El quinto evangelio, el misterio gnóstico de Lucifer el diablo, es, ciertamente, la piedra filosofal de los alquimistas medievales. Indudablemente, cada persona tiene su propio diablo. El diablo, como se ha dicho, no es más que la reflexión del logo interior dentro de cada uno de nosotros, eso es obvio. Tiene potestad sobre los cielos, sobre la tierra y sobre los infiernos. Cuando se dice, encerrar al diablo en el violín, se quiere decir que, hay que captar, aprender, capturar, ese verbo manifestado, dijéramos, del Cristo Satán de los gnósticos, ese verbo proficiente y ocuparlo, dijéramos, en el arte de hacer instrumentos musicales, y darle forma a ese verbo en un instrumento, para que resuene milagrosamente. Debemos, pues, hacer una clara diferenciación entre lo que es el diablo y lo que es Lucifer. El diablo, en sí mismo, como reflexión del logos en nosotros y dentro de nosotros mismos, es la piedra bruta que hay que labrar, hasta convertirla en la piedra cúbica perfecta. Y ahí tenemos al pie de ese par de columnas la piedra bruta y la piedra cincelada, lo que hay es que entenderla. Bruta, cuando está sin labrar, el diablo, o sea, la reflexión del logos en nosotros, sin labrar, sin pulir, negra como el carbón, es Satanás, en su aspecto más oscuro y tenebroso. Pero no es un Satanás antropomórfico, como el que quiere hacernos ver la clerigalía, no, es un Satanás propio particular. Pero cuando ya hemos conseguido la disolución del ego, cuando lo hemos reducido a cenizas, entonces esa piedra bruta se ha transformado en la piedra cúbica perfecta, entonces Satanás es ya Lucifer, el hacedor de luz. En otros tiempos al hacedor de luz a Lucifer se le confundía con Venus, la estrella de la mañana, y hasta en el Apocalipsis de San Juan se dice que, al que venciere, se le dará la estrella de la mañana. El señor Quetzalcóatl, después de haber quemado pues, sus elementos inhumanos en los mundos infiernos, ascendió a los cielos y se convirtió en la estrella de la mañana, en Véspero, el lucero vespertino. Así pues, el diablo transformado en Lucifer, resplandeciente como el sol, tiene potestad sobre los cielos, sobre la tierra y sobre los infiernos. Príncipe de la luz, señor de gloria, el arcángel más grandioso, el ministro del logos solar. Si invocamos en los mundos suprasensibles a esa reflexión del logos de cualquier persona que no ha disuelto el ego, veremos un Satanás negro como el carbón, pero allá, si invocamos, dijéramos, al Satanás de alguien que sí disolvió el ego, con gran asombro nos encontraremos con un arcángel de la luz, con un Lucifer glorioso. Entonces venimos a evidenciar que el tal Satanás es la piedra bruta que hay que labrar. Para que los hermanos tomen un poquito de más conciencia sobre lo que estamos diciendo, conviene que la ponga ahí, entre las dos columnas, a la piedra bruta y a la piedra cúbica perfecta. Ahí tienen la piedra en bruto, ahí la piedra cúbica perfecta. Discípulo. En la piedra bruta ¿y qué? Maestro. Correcto. Ese Satanás que cada cual lleva adentro, en el individuo que no ha burilado todavía su piedra filosofal, su piedra en bruto, ese Satanás está negro como el carbón, ostentando todas las aristas de nuestros defectos psicológicos. Pero cuando ya nosotros hemos labrado la piedra, ese Satanás se convierte entonces en la piedra cúbica perfecta, es decir, cuando hemos disuelto el ego, se transforma en la piedra cúbica perfecta, y de allí deviene pues, el esplendor y la gloria. Resulta muy interesante observar al diablo fuera del cuerpo físico, espanta verlo, negro como el carbón, con ese fuego tenebroso que arroja en el individuo que todavía no ha eliminado el ego, pero asombra en verlo, en quien que ya eliminó el ego, en arcángel glorioso, lleno de esplendor. Obviamente, ese arcángel se convierte en el libertador, eso es obvio. Porque de la fusión de ese arcángel con el alma humana, con el espíritu, con el ser, en una palabra, resulta precisamente el arcángel. No está escrito esto en ningún libro de esoterismo. Hay mucha biblioteca, y sin embargo, no se ha hablado detenidamente, y todos confunden al diablo con Lucifer. Y resulta que una cosa es la piedra bruta y otra cosa es la piedra cúbica perfecta. Continuando, pues, en esta disquisición de esta noche, nos damos cuenta perfecta de que existen maravillas en el fondo de cada uno de nos. Pero claro, lo primero que necesitamos es eliminar los elementos inhumanos que cargamos dentro. Si observamos a todo hombre auténtico, descubrimos en él tres triángulos. El primero es el triángulo logoico, el segundo podríamos llamarlo el triángulo ético, y el tercero, está bien que lo llamemos el triángulo mágico. En cuanto al primero, el logoico, está constituido por los tres aspectos de la cábala hebraica, Keter, es el anciano de los días, la bondad de las bondades, la misericordia de las misericordias, lo oculto del oculto. Es el punto matemático en el espacio inmenso, infinito, inalterable. Es obvio que él se desdobla, a su vez, en Chokmah, el Hijo, el Cristo cósmico, de quien se dice que está relacionado con todo el zodiaco, y así es, el ulterior desdoblamiento de Chokmah da por resultado al Espíritu Santo, a Bina. Algunos cabalistas enfatizan la idea de que Bina, el Espíritu Santo, es femenino, tal afirmación resulta equivocada. Con entera claridad se ha dicho, en La Divina Comedia, que el Espíritu Santo es el esposo de la Madre Divina, y es que el Espíritu Santo, el tercer Logos, Bina, se desdobla a su vez en su esposa, en la Shakti de los Indostanes. Así, pues, hay que saberlo entender. Muchos, al ver que el tercer Logos se desdobla en la Madre Divina, en la Kundalini Shakti, la cual tiene muchos nombres, han creído que el Espíritu Santo es femenino y se han equivocado. Él, repito, es masculino, pero al desdoblarse en ella se forma la primera pareja divinal, inefable, el Elohim creador, el Kabirolim que gran sacerdote, el Ruach Elohim que según Moisés, labraba las aguas en el principio del mundo. Es necesario que nosotros, todos, reflexionemos profundamente, que comprendamos todo esto a fondo. Él y ella están unidos en la piedra cúbica de Yesod, esa piedra es el sexo. De la unión de él y de ella resulta Dat, el conocimiento tántrico perfecto, mediante el cual podemos nosotros autorrealizarnos íntegramente, en todos los niveles del ser. Algunos cabalistas suponen que ese Sephirot Dat, conocimiento o sapiencia, deviene de la fusión o unión del Chokmah masculino, el Cristo cósmico, combina, suponiéndolo, a este, exclusivamente femenino. Tal aseveración es absolutamente falsa, porque, realmente, el Espíritu Santo es masculino, repito, pero que al desdoblarse en Bina se forma la pareja perfecta. Cuando se unen sexualmente en la piedra cúbica de Yesod, en la novena esfera, deviene el conocimiento tántrico, la iniciación tantra, los tantras mediante los cuales es posible el desarrollo de la serpiente por la espina dorsal, la autorrealización íntima del ser. En nuestros estudios de Kabbalah necesitamos ser prácticos. Hay muchos autores, sí maravillosos, pero cuando uno los lee se da cuenta de que no han vivido lo que escriben, no lo han experimentado en sí mismos, y por eso se equivocan. Yo conceptúo que uno debe escribir lo que directamente ha experimentado por sí mismo, así he procedido por mi parte. Así pues, ese primer triángulo resulta trascendental, mas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una unidad indivisible, unexistente por sí misma, está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Es el ser, y la razón de ser del ser, es el mismo ser. La piedra cúbica de Yesod, situada en los órganos creadores, es, ciertamente, aquella alma metálica que resulta de las transmutaciones sexuales. Podríamos denominarla el mercurio de la filosofía secreta, o para hablar en un lenguaje más sencillo, energía creadora. Ella, en sí, está alegorizada o simbolizada, está personificada, como ya lo he dicho, en el diablo. Cuando decimos que hay que trabajar con el diablo, no solo para encerrarlo en un instrumento musical, sino aún más, para transformarlo en un Lucifer, o hacedor de la luz. Nos estamos refiriendo, claramente, al trabajo en la gran obra. Resulta interesante que sea allí, precisamente en la piedra cúbica de Yesod, donde el Shiva Shakti, Osiris e Isis se unan sexualmente, y es precisamente allí donde está el Sephirot Dat, el conocimiento tántrico, sin el cual no es posible llegar a la autorrealización íntima del ser. En el Tíbet oriental los monjes Bon son radicales, motivo por el cual H.P.B., Elena Petronila Blavatsky, pensaba de ellos que eran magos negros. Todos nosotros hemos repetido aquella equivocación y nos vemos en la necesidad de rectificar. No digo que los Dukpas sean unos santos, unas mansas ovejas, ellos sí son magos negros porque enseñan el tantrismo negro, pero los Bons, aunque usen capacete rojo, no son negros, como equivocadamente supuso Blavatsky. Radicales, es lo que son. Si alguien, por ejemplo, entre los Bons, no quiere la autorrealización, sino el liberarse por un tiempo, para volver, por ejemplo, en la futura sexta raza raíz, o bien, no desea jamás autorrealizarse, sino emanciparse sin autorrealización, pues, lo consigue. ¿Cómo? Primero que todo, se llevan al neófito a un lugar apartado, se invocan todos aquellos elementos inhumanos que posee, por procedimientos de alta magia se les extrae del mundo astral, y en lo apartado de la montaña aquellos se hacen visibles y tangibles y todo. Intentan devorar al neófito, mas si éste permanece sereno, no hay más que hacer, ha salido triunfante. Sabe él entonces que tiene que eliminar el ego, reducirlo a cenizas y trabajar también. y la prueba tiene el máximo de esfuerzos en el mundo físico. Consiste en pronunciar esos mantras de la desencarnación, son dos palabras, y quedan desencarnados instantáneamente. Resulta espeluznante ver al sacerdote Bones, vestido con su delantal blanco, lleno de cráneos y huesos de muertos, en su cabeza un turbante rojo, una mitra, lleva en su diestra un puñal, en el momento en que al neófito pronuncian entonces dos mantras de la fatalidad. Su cuerpo cae muerto instantáneamente. Pero, es entonces el neófito sometido a grandes ordalías en los mundos internos, tiene que enfrentarse a los terrores de la muerte, tiene que soportar el huracán del karma, tiene que salir victorioso en la prueba que el padre madre le pone, tiene que saber cerrar matriz, etc., a fin de poder entrar, o renacer, dijéramos, en forma sobrehumana, en cualquiera de esos reinos de los devas, ya en el, de la gran concentración, o en el, de los cabellos largos, o en el, Amitabha Buda, o en el, de Maitreya, o en el de la, suprema felicidad, etc. Y en esas regiones es donde va a acabar para prepararse para la liberación. La madre divina Kundalini le auxilia, eliminando sus elementos inhumanos, y al fin consigue sumergirse entre el seno de la gran realidad, no como un maestro autorrealizado, sino como un Buda elemental. Allí se sumerge, en ese estado, para retornar en la futura sexta raza raíz, con el propósito de autorrealizarse. Otros sencillamente no quieren la maestría, sino emanciparse y quedarán para siempre convertidos en elementales búdicos y nada más, pero felices. Mas los que intentan liberarse, los que verdaderamente quieren, dijéramos, autorrealizarse, los que de verdad quieren convertirse en madmas o hierofantes, es diferente, tendrán que someterse a la iniciación tantra, y luego, a trabajar en la novena esfera. Pero en general, se le enseñará todo el tantrismo, cómo despertar la serpiente y cómo levantarla por la espina dorsal, cómo abrir esos chakras, discos o ruedas mágicas. Así pues, lo que sucede es que los bons son radicales, o se va a autorrealizar alguien, o no se va a autorrealizar, se va a liberar sin autorrealización, o pretenden liberarse autorrealizado. Ante ellos tiene uno que definirse, un sí, o un no. Allí todo es violento, motivo por el cual Elena Petronila Blavatsky los juzgó, considerándolos, magos negros. Pero cuando uno estudia el tantrismo de los bons, se da cuenta que es blanco, no negro sino blanco, transmutación del esperma en energía para conseguir la autorrealización a fondo. Es pues ahí, en ese Sephiroth Yesod, donde está el conocimiento tántrico, el Dat de la Cábala hebraica. Pero pasemos, hermanos, del triángulo logoico al triángulo del hijo. Este está formado por Chesed, o sea, el Atman inefable, el íntimo, por Budi, el alma espiritual, que es femenina, es Gebura de la Cábala hebraica, y por último, por Tiferet, el alma humana, el hijo propiamente dicho. Es interesante, y yo lo puedo evidenciar cuando me tocó trabajar en la esfera de Tiferet. Obviamente, hube de hundirme primero, antes de pasar por la exaltación, en Malkut de Venus, en el reino de los clipos venusinos, en mundos atómicos o infiernos atómicos, mejor dijera, venusinos. Había que eliminar, allí, muchos elementos inhumanos. Concluida la labor, aquel que es perfecto, el Cristo cósmico, entró en mí, y me sentí transformado. Vi entonces a unas madres que traían sus niños, los bendije y hablé con la parábola evangélica que dice, «Dejad que vengan los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos». Aquel estado fue de estática felicidad, pero al fin, claro, él se marchó. Yo, como Tiferet, como alma humana, comprendí cuál había sido el objetivo de su manifestación. Sí. El Cristo cósmico suele manifestarse a través del alma humana, de ese Tiferet de la Cábala hebraica. Este es el triángulo del Hijo, un triángulo maravilloso, formado por el Atman Budimanas de la teosofía oriental. Pero el centro gravitacional del triángulo del Hijo es, precisamente, Tiferet, el alma humana, ese alma que sufre, que llora, que gime, que grita de verdad. En la práctica hemos podido evidenciar que el triángulo del Hijo, con su centro gravitacional en Tiferet, es una tremenda realidad. Todo iniciado, tarde o temprano, debe ser ungido por el Padre, por ese Keter, Chokma y Bina, por esa tríada logoica inmortal, que es indivisible y existente por sí misma. Cuando yo hube de ser ungido, en instantes en que él me ungía con el aceite puro, exclamó, «Este es mi hijo muy amado, es lo que más he amado en el mundo, buscadle a él». Y me viene a la memoria, en estos momentos, el caso del gran Kabir Jesús, o de Jeshuaba en Pandira, como se le llamaba en los antiguos tiempos. Felipe, el maestro experto en los estados de Ginas, le dijo, «Muéstranos al Padre». Y el gran Kabir responde, El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. El triángulo del Hijo, Chesed, Gebura, Tiferet, o el íntimo con sus dos almas, divina y humana, para ser más claros, es, dijéramos, el desdoblamiento del Padre, la manifestación del Padre. Continuando, pues, en el camino sobre el estudio del árbol de la vida, vemos cómo se desdobla aquel triángulo del Hijo, en el triángulo mágico. Al triángulo del Hijo se le llama el triángulo ético. ¿Por qué? Porque allí conocemos nosotros el rigor de la ley, allí venimos a saber qué es lo bueno y lo malo, y qué cosa es lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno, etc. Resulta muy interesante el tercer triángulo, el triángulo mágico, está formado por Netzach, o sea, la mente, o del cuerpo astral, Yesod, el Linga Sharira o cuerpo etérico, o principio básico sexual de la vida universal. ¿Por qué se le llama triángulo mágico? Porque indudablemente, en esos reinos de la mente y del astral, y hasta de los clipos o mundos infernales, donde uno tiene que ejercer la alta magia. Precisamente, cabe aquí ilustrar esto con algo muy importante. Todos hemos oído hablar en el ocultismo sobre los aquelarres, sobre los zánganos, y las brujas. Algunos miran eso como algo extraño u otros pueden sonreír un poco. Pero la cruda realidad es que, ciertamente, esos aquelarres medievales, con las famosas brujas de la medianoche, tienen más realismo del que nosotros pensamos. Obviamente, esas calchonas, como se les dice en lenguaje rigurosamente académico e hispánico, pertenecen, dijéramos, al mundo de los clipos, aquel reino de Malkut o mundos infernales del Leviatán cabalístico. Muchos y bastante extraños se conocían, en que esta María de Lantina, tan nombrada en antiguos conventos medievales, fue exactamente su gobernadora. Obviamente, las tales brujas de antiguos aquelarres la denominan Santa María. Y cuando yo investigaba en el mundo de los clipos sobre esa extraña criatura, cómo compartía su vida con tantos magos negros, cómo podía meterse entre tantos aquelarres, sin embargo, jamás le vi eso que podríamos llamar perversidad. Los tenebrosos de la mano izquierda, las criaturas sublunares le rendían culto y consideraban a esa maga, especie de Hecate o Proserpina, no como algo tenebroso, sino como una santa. Yo quise saber qué había de verdad en eso de la presunta santidad de una criatura que se mezclaba con las tinieblas, que figuraba en tantos aquelarres y monasterios de la Edad Media. Porque, ¿quién, que se haya ocupado de estudiar viejos cronicones de la alta y baja magia del medievo, no ha oído hablar alguna vez de María de Lantina? Figura entre tantos cronicones, hoy escondidos entre el polvo de muchas bibliotecas. Claro, el asunto era enigmático y yo tenía que aclararlo. Y aclaré cuando, precisamente, en el mundo de Tiferet, en el segundo triángulo, triángulo del Hijo, invoqué, pues, a esa entidad, y vino ella, y para asombro me encontré con un maestro autorrealizado y perfecto. Entonces comprendí. Había emanado, de sí mismo, a su bodhisattva, y ese bodhisattva se educaba en el ejercicio de la magia en el triángulo inferior o tercer triángulo, pasando por entrenamientos rigurosos y viviendo con los clipos, pero sin hacer mal a nadie. Después, me puse en contacto directo con su bodhisattva, con María de Lantina, claramente, y cuando le invité a visitar el mundo del Nirvana, con agrado aceptó mi invitación, y cuando me fusionó con su real ser, con el maestro secreto, entonces vi que se trataba del bodhisattva de un gran adepto, de una criatura que había logrado la perfección en la alta magia y que si bien vivía en el mundo de los clipos, era para acabar de educarse o entrenarse psicológicamente, ejerciendo poderes tremendos y sin hacer mal a nadie. Estaba educada en la alta magia. Cuando uno observa a esa criatura integrada con su real ser, se da cuenta de que es un mago blanco extraordinario, que conoce a fondo tanto los reinos de la luz, como el mundo de Malkut, o sea, el mundo de los clipos. Así que ese tercer triángulo es el de la magia práctica. Cuesta un poco de trabajo que quien esté en el sendero pueda entender cómo se trabaja en el tercer triángulo, porque hay que dejar toda clase de prejuicios para poder trabajar en ese mundo de los clipos. Netzach es la mente, Od es el cuerpo astral y Yesod, indudablemente, es la novena esfera. Luego viene el reino de Malkut, que es el mundo físico, y lo que está dentro del mundo físico, es decir, lo que está dentro de las entrañas de la tierra, propiamente dicho, en Malkut, son los sepirotes adversos, los clipos, los demonios, como se dice, las almas en pena, los que sufren, los perdidos, aquellos que ya agotaron su ciclo de existencias y que involucionan en el tiempo, o los ángeles caídos, los genios del mal, etc. En esas regiones que existen dentro del reino de los clipos, vi, indudablemente, a estos que se desarrollan en la alta magia, y que auxilian a cualquiera que se arrepienta de sus errores y que anhele la luz. Así pues, cuando estudiamos el árbol de la vida, resulta bastante interesante ver, en primer lugar, la sabiduría del Eterno. Los cabalistas acomodan los distintos sepirotes de la cábala hebraica a los mundos. Dicen, por ejemplo, que el anciano de los días es un punto en el espacio infinito, aceptémoslo como símbolo, que Chokhmah está gobernado por el zodíaco resplandeciente, y es verdad, que Bina está gobernado, dicen, por Saturno. Ahí llegamos a un punto en que tenemos que disentir. No quiero decir que no esté gobernado el Espíritu Santo por Saturno, y que no exista una relación del Espíritu Santo con Saturno, si la hay, pero eso no es todo. Porque no hay duda que él está relacionado con el mundo aquel de Júpiter, en cierta forma, porque tiene el poder, el trono, con Neptuno, en cuanto que él, labra las aguas de la vida. Hay quienes dicen que Netzach, o sea la mente, está gobernada por Venus, y eso es todo. La mente está gobernada por Mercurio. Pero bien, vamos en orden para poder entendernos. Estudiemos el segundo triángulo, ya que vimos el primero. Chesed, dicen que está gobernado directamente por Júpiter y nada más, y eso es falso. El íntimo es marciano, guerrero, luchador, tiene que estar peleando por su propia autorrealización íntima. ¿Que tiene alguna influencia jupiteriana? También es cierto, porque puede empuñar el cetro de los reyes, pero que sea única y exclusivamente jupiteriano, eso es falso. ¿Que Gebura, el rigor, la ley, sea exclusivamente marciana? Equivocación. Porque Gebura es un mundo búdico o intuicional, el mundo del alma espiritual, que es femenina. Allí está el león de la ley, no lo niego. Es solar, eso sí es cierto. Pero ustedes saben que el león también tiene nobleza, aquí, en Gebura, encontramos el rigor de la ley y encontramos la nobleza del león. El mundo del alma espiritual, el mundo búdico o intuicional, es completamente solar. El mundo de Tiferet, el mundo del alma humana, o del hijo, propiamente dicho, indubitablemente, está realmente gobernado no por el sol, como pretenden los cabalistas, sino por Venus. Por eso el Cristo es crucificado un Viernes Santo, y eso es algo que debe ponernos a meditar. En cuanto a la mente, que se diga que está gobernada por Venus, es falso. Bien sabemos que la mente es mercuriana, que Mercurio da la sabiduría, que Mercurio da la palabra, etc. La mente, es pues, mercuriana. Y si descendemos un poco en el mundo de los sepirotes, llegamos al astral, este es lunar. Algunas tribus, por ejemplo, de las selvas más profundas en el Amazonas, dan a sus gentes o usan unos brebajes especiales, tales brebajes lo administra el pH. Este, por ejemplo, maneja lo que se llama el yagé, y lo combina con el guarumo. Cocinan yagé y guarumo en una olla, y el neófito lo beben cuando la luna está en creciente. Entonces se produce el desdoblamiento. Porque saben muy bien, los piaches o sacerdotes brujos de esas tribus, que el astral, está gobernado por la luna, eso es obvio. Pero muchos cabalistas suponen que está gobernado por Mercurio y se equivocan. Y en cuanto al principio vital o asiento de la vida orgánica, en cuanto al sepirote Yesod, que tan relacionado está con los órganos creadores, obviamente es lunar, y esto no lo podemos negar. En el esoterismo gnóstico aparece luna y una mujer, una virgen inefable y divina, vestida con una túnica azul que simboliza la noche, parada sobre la luna, que hay que saber entender, esa luna representa al sepirote Yesod, es decir, a la fuerza sexual. Y en cuanto a la túnica de ese color, representa a la noche en que se desarrollan los grandes misterios de la vida y de la muerte. ¿Significa eso que solamente en la noche se debe trabajar con la energía creadora del tercer logos, jamás en el día, es decir, el trabajo del laboratorium moratorium del Espíritu Santo solo debe ser en las horas nocturnas? El Sahajamaituna, hablando en otros términos, solo debe practicarse entre tinieblas de la noche, porque el día, el sol, es el opuesto de la generación, eso es claro. Ya les explicaba a ustedes, el otro día, que si uno echaba, por ejemplo, una gallina con sus huevos a la luz del sol, para que los empollara, pues, aquellos no lograban ser empollados, y si salía algún polluelo, moriría, porque el sol es enemigo de la generación. Quien quiera buscar la luz debe pedírsela al Logos, que está detrás del sol que nos ilumina, en la noche profunda, eso es obvio. En cuanto al sepirote Malkut, que es el mundo físico. Se dice que es un sepirote caído, pero los mundos infiernos también pertenecen a Malkut, eso es claro. En esos mundos infiernos tenemos nosotros que trabajar, separando las aguas superiores de las inferiores o infernales de Leviatán, para que surja la vida. En el Génesis, ya lo dijo. Hay que separar las aguas superiores de las inferiores. ¿Cuáles son las aguas superiores? Las aguas superiores son el alma metálica del esperma sagrado, o sea, el mercurio de la filosofía secreta, que hay que separarlo de las inferiores. ¿Cómo? Mediante la transmutación de la energía sexual. Así es como se separan las aguas superiores, o sea, el alma del esperma, de las inferiores, del esperma mismo. ¿Para qué? Para que surja la vida. Porque de esas aguas superiores, que es el mercurio de la filosofía secreta, sale todo. Con ellas se pueden crear los cuerpos existenciales superiores del ser, con ellas se puede elaborar el niño de oro, con ellas se puede transformar radicalmente el ser humano. Las aguas superiores, el mercurio, también están alegorizadas con la figura del diablo, pero hay que transformar al diablo en Lucifer. Hasta aquí la plática de esta noche, mis queridos hermanos. Si alguno tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad. Discípulo. Porque las enseñanzas gnósticas indican que solo en la obscuridad se puede procrear una nueva criatura. ¿Por qué señalan que solo en la noche es posible fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser? Maestro. La cruda realidad es que, por la disposición de los órganos creadores, tal procreación se verifica en las tinieblas, porque el zoospermo sale de las glándulas sexuales, no iluminando por la luz del sol, sino que discurre entre las tinieblas. En tinieblas se abre paso por las trompas de Falopio, para encontrarse con el óvulo que desciende del folículo de Graaf, y dentro de las tinieblas de la matriz se gesta. ¿Qué sucedería si ese zoospermo, en vez de salir desde las glándulas sexuales protegido por las tinieblas, pudiera discurrir bajo la luz del sol, pudiera salir destapado, para que el sol lo bañara con su luz? ¿Qué sucedería si el feto no estuviera en las tinieblas, sino que estuviera destapado en el vientre de la madre, expuesto directamente a la luz del sol? Es obvio que el fracaso sería un hecho. De manera, pues, que por la disposición de los mismos órganos creadores, la fecundación se realiza siempre en las tinieblas. Asimismo, el sabio debe también trabajar entre la oscuridad y el augusto silencio del pensamiento, para poder llegar un día a la autorrealización íntima del ser. El trabajo en la noche nos viene indicado por aquella Virgen de la Inmaculada Concepción, parada sobre la luna y vestida con una túnica azul. La siguiente pregunta aparecía a continuación de la anterior en una recopilación de preguntas llamada La sabiduría del ser, por lo que es muy probable que sea de este mismo tema. De querido maestro, siendo Satán la reflexión de Dios, y por lo tanto, siendo Satán amor, ¿no sería incongruente decir que el ego es satánico? Recordad que existen dos tipos de tinieblas. A la primera la denominaremos obscuridad del silencio y del secreto augusto de los sabios, a la segunda la calificaremos de obscuridad de la ignorancia y griega del error. Obviamente, la primera es la superobscuridad, indubitablemente, la segunda es la infraobscuridad. Esto quiere decir que las tinieblas se bipolarizan y que lo negativo es tan solo el desdoblamiento de lo positivo. Por simple deducción lógica, los invito a comprender que Prometeo Lucifer, encadenado a la dura roca, sacrificándose por nosotros, sometido a todas las torturas, aunque sea el fiel de la balanza, el dador de la luz, el guardián de las siete mansiones, que no deja pasar sino aquellos que han sido ungidos por la sabiduría, que portan en su derecha la lámpara de Hermes, se desdobla inevitablemente en el aspecto fatal de la multiplicidad egoica, en esos agregados psíquicos siniestros que componen nuestro yo, y que han sido debidamente estudiados por el esoterismo tántrico budista. Con esta explicación, señores, considero que ustedes han entendido mis palabras. Las siguientes preguntas aparecieron aisladas en una cinta de casete, pero como muchas aparecían también en La sabiduría del ser, y además versan sobre este tema, posiblemente sean la continuación de las anteriores. D. Podemos utilizar la clavícula de Salomón, exclusivamente para evocar a las entidades peligrosas, o también se puede utilizar para invocar a las entidades divinas. M1, con la clavícula de Salomón, puede invocar a los ángeles, a los dioses santos. En la Edad Media se utilizaban las clavículas para invocar, pues, a Lucifer. Claro, se necesita tener mucho valor para hacer un tipo de invocación de esa clase. Son muy peligrosas, puesto que el individuo no tiene todavía la estructura de un adepto, de un mago, y ante una cuestión de estas, le sucede lo que le sucedió a ese buen amigo. 3 días después moría. Y no está de más, en estos momentos, volver a recordar lo que sucedió en Costa Rica, el caso de aquella mujer, ramera, que vivía en estado de ebriedad, de cantina en cantina. y aunque resulte un poco grotesco repetir sus palabras, para bien de la gran causa cumpliré en repetirlas. Ella decía: yo, diariamente, me perdonan ustedes la expresión, me acuesto con tantos, 14, 15 hombres, 20. Y decía más: y si me apareciera el diablo en persona, estoy refinando las palabras, no estoy sacándolas totalmente, por ser demasiado vulgares, pues con ese también me acostaría. Bueno, cuentan, lo sabe todo el mundo en un pueblo de Costa Rica. Ciertamente, un día de esos tantos llegó a visitar, a la tal mujer, un aparente marino, este, naturalmente, la requirió de amores y también se acostó con ella. Después de que aquella mujer, pues, hubo realizado el acto sexual con el marino en cuestión, se sentó en el umbral de la puerta de su horrible apartamento. Allí, sentada, contemplaba el paisaje, el panorama, las gentes que iban y venían, etcétera, etcétera. De pronto sintió que alguien le llamaba, era el marinero, él le dice: «¿Tú no me conoces? ¿Crees que me conoces porque dormiste conmigo? Pero estás equivocada, no me conoces. Vuelve a mirar hacia adentro para que me conozcas». Pues ella volvió a mirar, y ve. ¿Qué ve? A Lucifer convertido en verdadero diablo, terrible, como lo pinta la mitología por ahí, con todos sus horrores cavernarios. La mujer cayó instantáneamente, privada. 3 días después moría en el hospital. Dicen los que la vieron, que de aquel apartamento salía azufre. Durante algún tiempo, las gentes no quisieron volver a pasar por esa calle. Claro, ella antes de morir, contó su historia, la alcanzó a contar alguno, pero no resistió, murió. ¿Qué sucedió? Pues el propio Lucifer de ella, que estaba tan horrible, es claro que intervino para bien de ella misma. Posiblemente, yo no digo, posiblemente, sino que eso es obvio, fue enviado por el anciano de los días, por su propio padre de ella, que está en secreto, y actuó, se materializó físicamente. Claro, la lección para esa mujer fue terrible, desencarnó. Podemos estar seguros de que cuando esa mujer vuelva a tomar cuerpo, cuando regrese, ya no volverá jamás a caer en la prostitución. Hasta es posible que siga la senda de castidad, pues la lección que recibió fue bien amarga, es decir, se ve que su padre, que está en secreto, resolvió hacerle una operación quirúrgica. Sí, la gracia se valió de esa parte del ser que se llama Lucifer, y hasta puede esa mujer más tarde venir a agarrar el camino de venerable, y entonces, para blanquear nuestro Lucifer, ¿qué debemos hacer? Hemos de destruir el ego, reducirlo a polvareda cósmica. Hay necesidad de vestirlo de blanco. Más aún, hay necesidad de vestirlo con la púrpura de los reyes. Debemos sentir piedad por nuestro propio Lucifer. De. ¿Y si él a veces se? Signo de cierre de interrogación. Emel da el impulso sexual a todo el mundo. Lo que hay es que saber aprovechar ese impulso. ¿Cómo? Clavando la lanza en su costado. Recuerden ustedes que Lucifer es escalera para bajar y recuerden que Lucifer es escalera para subir. Léansela, Divina Comedia, y en ella hallarán amplia ilustración sobre Lucifer, en la novena esfera. ¿De maestro? ¿Cómo es que se dice usted que Krishnamurti no tiene completamente nada de ego, cuando en realidad, después de la segunda montaña, todavía el maestro tiene que continuar ejecutando trabajo para conseguir la perfección, y antes de conseguir la resurrección tiene que trabajar en los infiernos de los distintos planetas, desintegrando, digamos, gérmenes de ego? M.C. Krishnamurti, el señor Krishnamurti, es un alma muy antigua, pero realmente, a pesar de que no tiene, dijéramos, lo que se llama ego, pues, no ha conseguido la resurrección, porque le falta algo. Obviamente, debe bajar a la novena esfera a trabajar. Claro, que algo tiene que eliminar, que él desconoce. Pero si decimos que no tiene ego, que está limpio de egos, así es, en lo que es humanamente comprensible. Porque más allá, todavía existen ciertos elementos que escapan, dijéramos, a la comprensión de todos y que hay que desintegrar también. De venerable maestro, volviendo al Génesis, sobre una pregunta que se hizo anteriormente, es decir que después de la separación de los sexos, no todos cayeron y que esos grandes maestros que no habían caído pues, siguieron su camino, su exaltación. Pero, necesariamente, todo maestro en un pasado Mamambantara ha debido bajar, o necesariamente siempre se produce la caída paradisíaca. Pues, así está en el Génesis, así está en la Revuelta de los Ángeles, pero hay que distinguir lo que es una caída de una bajada. Muchos confunden la bajada con la caída, como en ambos casos desciende el iniciado a los mundos infiernos, al noveno círculo dantesco, a trabajar con el fuego y el agua, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Entonces se presta, dijéramos, a muchas interpretaciones. Pero no hay que confundir jamás una caída con una bajada. Son diferentes, y siempre se dan, en todo Génesis, las bajadas y las caídas. De. O sea, que siempre se procesa el error, digámoslo así, de Sakaki. Bueno, Sakaki no se procesa en todos los casos, el arcángel Sakaki se equivocó aquí, en este sistema solar, o en este planeta Tierra, pero ese es un caso de punto y aparte. De sí, maestro. O sea que, refiriéndome no a Sakaki, refiriéndome a ese mismo drama, no fue Sakaki, fue otro. Siempre se produce la caída. De en todo universo naciente, hay bajadas y hay caídas. Los Elohim deben bajar, pero algunas veces caen, pero en todo caso necesitan descender, expandirse, descender, para poder después ascender, subir victoriosos. Es decir, todo ascenso va precedido de un descenso. Toda exaltación va precedida de una espantosa y terrible humillación. Si no, ¿dónde estaría el mérito? ¿De maestro? Cuando un maestro se sumerge en el sol absoluto se convierte en una Elohim. Pues, yo no podría pensar que se pudiera convertir en Elohim en el absoluto. De Elohim. Un Elohim tiene que, para poder sumergirse en el absoluto, primero que convertirse en Elohim y luego sumergirse de primero se convierte en Elohim. ¿Cómo dice? De no. Eso que yo le pregunté, ¿qué es que se convierte en Elohim? A Elohim es a Elohim, y Elohim es Elohim. A Elohim es el eterno Padre Cósmico Común, la infinitud que todo lo sustenta, el Omnimisericordioso, el Absoluto Inefable, y Elohim es la segunda unidad, la unidad manifestada, la hueste de los creadores Elohim, la hueste de los andróginos que crearon el universo, etcétera, etcétera. O sea, el ejército de la palabra, el ejército de la voz, el verbo. Indudablemente, el Elohim que se sumerge entre el seno del Eterno Padre Cósmico, entre el Absoluto, recibe su verdadero nombre, que es el de Paramartasatya. Un Paramartasatya es algo inefable, algo imposible de comprender a simple vista. El Paramartasatya está más allá del bien y del mal, más allá de la personalidad, de la individualidad y del yo. El Paramartasatya es transparente como un cristal, terriblemente divino. Son muy pocos los que logran convertirse en Paramartasatyas. De maestro, volviendo a Lucifer. El Lucifer, como uno tiene que blanquearlo. ¿No? O sea, convertirlo en brillante. ¿No? En un latón. Entonces, ¿el mismo puede colaborar con uno para que uno lo convierta él en ese Lucifer exaltado? ¿Él colabora con la tentación? Pues si no, ¿de qué otra manera podría colaborar? La tentación es fuego, pero el triunfo sobre la tentación es luz. Si uno vence la tentación, pues vence a Lucifer. Al vencerlo, sobre el mismo cuerpo de Lucifer, sobre las espaldas de él, triunfa uno, sube. Recuerden ustedes que en la Divina Comedia, del Dante Alighieri, Virgilio baja por las costillas del señor Lucifer y sube por las costillas, también, del señor Lucifer. Lucifer es escalera para bajar, Lucifer es escalera para subir. Si vencemos la tentación, subimos por las mismísimas espaldas de Lucifer. Él nos pone la tentación para que nosotros podamos subir. Vean ustedes a Cristo, disfrazado como Lucifer. ¡Cuán grandioso es Christus Lucifer! ¡Cuán grandioso, poniéndonos la escalera, para que subamos! De venerable, dice usted que Krishnamurti ha envejecido, pero cuando el ave fénix resurgió de las cenizas, Krishnamurti montó en él y se elevó. No digo nada, yo digo que a Krishnamurti le falta algo y eso es todo. ¿Qué le faltará? Solamente lo sabe que le falta. Yo digo que le falta bajar a los mundos infiernos, bueno, ese es mi concepto, otros pueden pensar diferente. De maestro, y leyendo el libro de Krishnamurti, el Bhagavad Gita, ahí se ve. Es muy profundo, pero se ve que no bajo a los infiernos, y hablando con algunos adeptos en su propiedad, se ve que no trabajan con el tercer logos. Porque simplemente son abstemios, y dicen que utilizan el sexo únicamente para procrear. O sea, que si ellos tienen su enseñanza, quiere decir que él no trabaja en ese aspecto. La obra del Bhagavad Gita es una obra muy sabia, tiene dos caras, la pública y la secreta. Porque en la cara secreta, vemos nosotros, perfectamente, que está definido todo lo del trabajo esotérico. ¿Por qué nos encontramos a Arjuna bajo la dirección de su dios interno, Krishna, peleando terriblemente contra sus parientes lanza en mano, en el campo de batalla? Esto no es otra cosa sino la lucha contra los agregados psíquicos inhumanos, que todos en nuestro interior cargamos. Así que cuando se habla de la lanza y todo eso, hay que saber entenderlo. Krishna indudablemente es un gran avatara. ¿Qué decías? De venerable, hay que establecer una diferenciación entre Krishna y Krishnamurti, que son dos cosas diferentes, ¿no? Pues sí, estamos hablando. Ella me ha preguntado por Krishna y el Bhagavad Gita, ¿no? Krishnamurti es otra cosa, ¿no? Bien sabemos que el señor Krishnamurti vive actualmente en Ohio, Estados Unidos, ¿no? De manera que... ¿A quién te estás refiriendo? De bueno, maestro, sinceramente, me estaba refiriendo al que el maestro estaba mencionando. El que escribió el Bhagavad Gita. El que escribió el Bhagavad Gita es una cosa, es Krishna, y Krishnamurti es otro, es punto y aparte. De... bueno. ¿De maestro? Porque es un delito lanzar la piedra filosofal más de 7 veces. Bueno, porque ya es exponer al Christus a muchos sufrimientos, de manera que se puede caer bajo maldición. A ver, hermano. De venerable maestro, cuando he trabajado con Lucifer, con el divino Daimon, para salir en cuerpo astral o eginas, y especialmente para conocer mi entidades bestiales en los diferentes niveles del subconsciente, me he encontrado con el hermano terrible. ¿Lo debo vencer o debo ser amigo del hermano terrible? Pues, debes vencerlo, si quieres vencerlo. Pero recuérdese que todo eso es simbólico. Recuérdese que lo que nos interesa a nosotros es, prácticamente, la muerte del mí mismo, del sí mismo. Mientras un hombre no pase por la muerte del ego, mientras no sea decapitado, pues, obviamente, marcha por el camino del error. Para algo nos interesa el señor Lucifer, porque nos sirve de escalera para subir, y eso es todo. Y es desde ese punto de vista interesantísimo, importante, y es lo que en esta cátedra, especialmente, nos debe interesar. Me refiero, específicamente, a esta cátedra. La muerte del ego animal es fundamental. A ver, hermano. De venerable maestro, volviendo al Génesis, ¿no? Y como dice la Biblia, que el hombre estaba solo. Se produce un drama. La pregunta sería la siguiente, existiendo el poder luciférico, ¿qué razón de ser tenía entonces el darle a la humanidad el órgano cundartiguador? Eso fue necesario en alguna época, que hubo errores de cálculo, es otra cosa. Obviamente que cada máquina orgánica capta determinados tipos y subtipos de energía cósmica, que luego transforma y retransmite a las capas anteriores del organismo planetario en que vivimos. Como quiera que en aquellas épocas lemúricas, en que sucediera esto que tú estás preguntando, pues, la Tierra no tenía estabilidad, la corteza geológica se estremecía, habían incesantes terremotos, se consideró necesario, pues, que esta máquina que sirve para transformar energías, equivocadamente llamada, hombre, pues, fuera readaptada, y se le dio el abominable órgano cundartiguador. El resultado fue magnífico, se consiguió la estabilización de la corteza geológica, pero hubo error de cálculo en el gran ángel Sakaki, porque falló en los números transfinitos. Ese error de cálculo, hizo que tuviera la humanidad ese órgano cundartiguador más allá de cierto tiempo normal, es decir, se le fue la mano, Arcángel Sakaki, y el resultado fue que, cuando desapareció el abominable órgano cundartiguador, debido a la intervención del archifísico químico como un serafín Ángel Loisos, quedaron siempre las malas consecuencias del abominable órgano cundartiguador en el organismo humano. Esas malas consecuencias son los agregados psíquicos inhumanos que todos nosotros en nuestro interior cargamos, me refiero, en forma enfática, a los yoes, que personifican nuestros defectos. ¿Qué me decías, hermano? De. ¿Podemos establecer que Lucifer es el dócil impulso sexual, el perro guía? ¿El qué? De. ¿El perro guía? Sí, mirado desde ese punto de vista. En el fondo, Lucifer es la reflexión del Logos en nosotros, ¿quién da ese impulso? Si logramos clavarle la lanza a Lucifer, dominando el impulso sexual, pues, subimos de grado en grado, por el mismo cuerpo del señor Lucifer. Por eso les decía a ustedes, en forma jocosa, que si queremos verdaderamente llegar a la autorrealización íntima del ser, necesitamos por tener por compadre al diablo. ¿De venerable? O sea que, para realmente pulir el mandamiento de Roma, hay que blanquear el latón. Pues, el latón no se blanquea si no se refina el sacramento de la Iglesia de Roma. Si se refina el sacramento de la Iglesia de Roma se blanquea el latón, a condición de trabajar sobre los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos, para destruirlos con la lanza de Longinus. De maestro, Sabemos que un maestro es, por decirlo así, rey de la naturaleza, y que los elementos, por ejemplo como los gnomos y pigmeos de la tierra, le obedecen al maestro. ¿Cómo, en el tratar de arreglar esos problemas que existían en las capas de la tierra, no se pudo hacer por medio de órdenes de los inefables maestros, digamos, ordenarles a los gnomos y pigmeos que ejecutaron ese trabajo? Bueno, los maestros no son empíricos, trabajan con las leyes de la mismísima naturaleza. Imitan a la naturaleza y con la naturaleza transforman a la naturaleza. Así está estipulado en Sendivogius, el gran alquimista medieval. Así que es indubitable que no se pueden quebrantar leyes, hay que usar las mismas leyes para poder organizar la naturaleza. O sea, que eso hubiera sido casi como un salto, así, que hubiera dado la naturaleza. Sería empírico lo que tú estás diciendo, hay que trabajar de acuerdo con las reglas según arte. La naturaleza transforma a la naturaleza y obedece a la mismísima naturaleza. El alquimista tiene que saber imitar a la naturaleza si es que quiere triunfar. Por ejemplo, si alguien quiere crear los cuerpos superiores existenciales del ser, si los quiere, tendrá que trabajar en la noche en la novena esfera, no en el día. ¿Por qué? Porque en el día los rayos solares están activos, y son ellos perjudiciales para toda generación. Póngase unos huevos de gallina, por ejemplo, a la luz del sol, que la gallina los empolle, a ver si salen los polluelos. Pero si se coloca el nido de la gallina en las tinieblas, de allí saldrán los polluelos. Siempre hay que trabajar con las mismísimas reglas de la mismísima naturaleza. No en forma empírica, todo tiene su ciencia, y los maestros tienen que actuar de acuerdo con las reglas de la ciencia según arte. ¿De maestro? Es verdad que Lucifer se puede utilizar para hacer pactos para conseguir dinero. Mi padre, cuando yo estaba pequeña, me contaba que un día había ido a un monte, que había cogido un gato, y lo había echado a hervir vivo en una vasija de cobre, y que luego tenía que salir y con esa agua. Y luego salir a un camino. Y pasar con una pluma en la boca, y ahí se le aparecía Lucifer, y descargarle la pluma a Lucifer, y entonces que Lucifer le decía que le pidiese lo que quisiera, y que él, pues, que le quería pedir riqueza. Entonces, el Lucifer se puede utilizarse para esas cosas. Claro, él no lo alcanzó a hacer completo, porque se asustó. Pues, la realidad es que las gentes con esas operaciones de magia negra, lo que hacen es invocar a los demonios. Él no se presta para esas cosas, él es la reflexión del Logos, el Cristo mismo dentro de nosotros, el Christus Luciferus sagrado. Cuando mucho nos provee de la tentación, y eso, para nuestro bien. De perdone. Sí, hermano. De. ¿Cómo podríamos nosotros diferenciar al yo sensual del impulso luciferino? ¿Del qué? De. Del impulso luciferino, del Lucifer. Pues, despertando la conciencia. Los dormidos no saben de esas cosas. El dormido, dormido está ahí, confunde la gimnasia con la magnesia, una y un millón de veces, eso es claro. A ver, hermano. De maestro, disculpe, ¿cómo disciplina? Se puede, digamos, normalizar que uno haga preguntas de tercera cámara. Porque muchas veces los que somos instructores solo hacemos preguntas de primera cámara. Se puede, como disciplina, ir normalizando este criterio. Bueno, estamos en tercera cámara y entiendo que las preguntas que se están haciendo son de tercera cámara. ¿No? De cómo hemos oído preguntas de primera cámara, por eso le hago la pregunta. Si se puede hacer preguntas de primera, de segunda, o exclusivamente de tercera cámara. Pues, volvemos otra vez a la cuestión, conciencia, este grupito aunque esté en tercera cámara todavía no está despierto, y entonces, el maestro tiene que ser lo suficientemente comprensivo, como para poder la clase. Porque si uno se convirtiera en un personaje, dijéramos, reaccionario, en un personaje duro, ante todo, naturalmente no sería capaz de dar la clase. Hay que tener, dijéramos, comprensión para con los estudiantes, aunque sea la clase de tercera cámara, pues, no todos logran comprender la totalidad y hay que tratar de bajar a su nivel para que ellos puedan entender. De entendido, maestro. A ver. De maestro, dice que Lucifer es escalera para subir y bajar, entonces, ¿qué sería de nosotros si él no existiera? Pues, sería inconcebible la existencia, también de esa persona. Si Lucifer no existiera, tú no existirías, para que tú existas se necesita de un impulso sexual, surgió, que hizo que el padre y la madre tuyos te trajeran al mundo, te fabricaran tu cuerpo físico que actualmente tienes. De manera que si Lucifer no existiera no existirías tú, ni existiría ninguno de los que está aquí presentes, esa es la cruda realidad de los hechos. Pero Lucifer no es un individuo aparte, como ese diablo que ponen los curas allá, con un tenedor enorme y gobernando el universo, no. Lucifer es la reflexión del Logos dentro de nosotros mismos. Cada cual tiene su propio Lucifer. Creo que ya esta cátedra, pues, ha concluido. Vamos a hacer algunas curaciones, pero no me vayan a salir con un montón de curaciones, porque no nos alcanzaría el tiempo. Un niñito que me iban a traer. Una hermanita que... Bueno, se habló de un asunto psíquico, bueno, eso como una excepción porque en tercera cámara no se hace eso. El niñito. Que lo traigan.